Boca de Polen. Boca de Polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Bueno, pues muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la 99.1 de Frecuencia Libre. Aquí estamos en vivo transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues bueno, mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Se enlaza en vivo los compañeros de Okchuk en Radio Mukulum. Ellos nos transmiten desde allá en su frecuencia también libre. Radio Laclumal desde Palenque también nos está repitiendo en esta señal. Ellos nos sintonizan por la internet y nos transmiten allá en FM. Muchos saludos allá, compas de las radios comunitarias. También tenemos en Chilón a la radio Tumbal Citalá, y también tenemos desde Oaxaca la repetición de Radio Namdía. Ellos, todos ellos nos retransmiten, recaban nuestra frecuencia libre y la transmiten por FM en sus pueblos, en sus municipios de diferentes partes. Pues el tema de hoy es precisamente la 99.1 Frecuencia Libre. Estamos festejando 16 años de esta radio, estamos festejando la libertad de expresión, y que es una radio ciudadana. Actualmente seguimos luchando para tener frecuencias libres, y el fruto de esto es la frecuencia libre en la 99.1. Y pues bien, tenemos a nuestros invitados, y en este caso tendremos a nuestra compañera Alejandra Carrillo. Saluda, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Desde San Cristóbal de las Casas, aquí estamos para comentar sobre las radios ciudadanas, enmarcado justamente en el aniversario de esta radio 99.1 FM. Así es, y pues también nos acompañará algunos audios que nos han enviado respecto a mandando saludos a la 99.1 respecto a su aniversario. Y también tendremos la compañía de Gaby con su columna Paso a Pasito, que nos envió como colaboración semanal. Y pues también estará Código Boca de Polen al final de nuestro programa. Se llama Tlacoyo Resiste. Es la historia de una organización, de un pueblo, y nos van a contar los de Código Boca de Polen qué es esto. Y bueno, en la música estará con nosotros los Bunkers. Y bueno, ¿quiénes son los Bunkers? Los Bunkers es una banda de rock chileno nacida en 1999. Tiene 7 álbumes de estudio, uno en vivo, un DVD y varias compilaciones. Esa es su discografía. Se han presentado con gran éxito en los escenarios más importantes de América Latina. En el programa de hoy compartiremos algunas canciones de su álbum Música Libre. Su lanzamiento se efectuó el 19 de noviembre del 2010 en México y en diciembre en Chile. Música Libre está compuesto por 12 covers del destacado trovador cubano Silvio Rodríguez, de quien esta banda se declaran fanáticos de Silvio Rodríguez desde que son chiquitos. Los integrantes de los Bunkers son fanáticos de Silvio, entonces decidieron hacer un homenaje a este gran músico poeta Silvio Rodríguez, quien además le gustó mucho que hayan hecho un álbum con sus canciones, un álbum con música de rock, con guitarras, con batería. Ustedes han escuchado a Silvio Rodríguez, que es un trovador cubano que se acompaña de su guitarra, de notas más suaves, de como boleros, como sones, como música más de escuchar tranquilamente y relajadamente, analizando la poesía. Sí, pues no, pues este grupo, Los Bunkers, ha hecho de la poesía también el rock. Bueno, y pues por qué no, también se puedan hacer homenajes a grandes poetas y músicos como Silvio Rodríguez. Y bueno, para continuar y seguir con el tema de la frecuencia libre, vamos a continuar con ¿qué es la frecuencia libre? Y bueno, pero antes vámonos a una canción que se llama de los Bunkers, que se llama Al final de este viaje. Al final de este viaje la vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gas casa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras, programa producido por Boca de Polen. Y recuerden que nos pueden llamar, mandar mensajitos al número de celular 967-137-3096. Y escuchamos hace unos momentos la canción de Los Bunkers, que ya les platicaba Vladi un poquito de este grupo. La canción se llamó Al final de este viaje. Y también, como Vladi comentó al principio del programa, sobre por qué hemos decidido hacer este programa especial sobre la frecuencia libre, la radio ciudadana. Pues justamente se cumplen 16 años de esta radio, y le pregunto a Vladi, que él es originario de aquí, de San Cristóbal de las Casas, y que es un apasionado de la radio, pero también tiene ahí una historia bien interesante que viene desde su familia, y cómo él se ha ido involucrando a la radio, específicamente Frecuencia Libre. Platícanos un poquito, Vladi. Pues sí, bueno, la Frecuencia Libre es una radio ciudadana que se fundó en el 2002 y surgió como una iniciativa de varias personas que estaban muy locas aquí en San Cristóbal, incluyendo a mi papá, que fue uno de los fundadores, Luis Contreras. Y bueno, ya en paz descanse, pero fue uno de los primeros fundadores junto con Francisco Nucamendi, algunos otros compas ahí bien loquillos que decidieron hacer esta frecuencia libre en aquel 2002. Y bueno, en aquella ocasión tenían una tornamesa, usaban discos de acetato, cintas, cassettes, ¿no? También estaba uno de los fundadores, Paco Hidalgo, también es uno de los fundadores. Muy bien. Hay una historia que tú nos has contado del programa que tenía tu papá. ¿Cómo se llamaba? Los Tlacuilos. Los, ¿no? Tlacuilos. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Los Tlacuilos es un programa que se transmitía en la 99.1 junto con otro amigo que se llama, ¿cómo se llama? Pero se apellida Contreras también, uh-huh. Pero no es familia. entonces este amigo y mi papá hacían este programa que se llama Los Tlacuilos, que son aquellos personajes de la historia mexicana antigua, que son los que repartían las noticias, son los que comunicaban de pueblo en pueblo la noticia llevándola consigo mismo, ¿no? Iban a un pueblito, recogían la noticia, se iban a otro, dejaban una noticia, recogían otra, y entonces eran los tlacuilos son los que iban de pueblo en pueblo comunicando, ¿no? O sea, eran los comunicadores populares de aquel entonces, antes de que llegaran los españoles, ¿no? Muy bien, bien interesante esa parte. Y creo que eso es bien interesante de rescatar, porque justamente los aniversarios sirven para eso, ¿no? Para hacer memoria de todo lo que se ha recorrido y la importancia de traer al presente justamente esos logros, esos retos también, porque el hecho de que se cumplen 16 años no significa que ya esté todo resuelto. Uh-huh. Y bueno, pues esa parte es bien interesante, ¿no? Como recordar quienes han pasado por estos 16 años de la frecuencia libre justamente. Así es, y recordando también que en aquel tiempo se luchó. Bueno, se decía, ¿no? O se dice todavía, ¿no? Que el objetivo es construir constituir una frecuencia libre como una radio ciudadana independiente que basa su trabajo en la participación voluntaria y comprometida de cada una de las personas que la integra. Su objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad justa, igualitaria, democrática a través del ejercicio de del derecho a la libre expresión y cuestionamiento de las formas de ejercicio de poder que generan y mantienen este sistema de desigualdades sociales. Pues muy bien, ahí está, hay una definición, bueno, hay un montón de las que tú pronuncias, uh-huh. Pero hay algo que llama mucho la atención, que es la definición de radio ciudadana, ¿no? Es decir, a radios comunitarias, a radios ciudadanas, a radios comerciales, y justo, ¿qué tiene que trabajar un medio para ganarse, digamos, ese apellido de ciudadana, ¿no? Que esa es la parte bien interesante de este proyecto, que finalmente está en un casco urbano, aunque es pequeño, San Cristóbal de las Casas, tiene esa peculiaridad de ser la suma de muchos mundos, muchos ideales, y por eso también es un poco complejo el poder definir por qué se llama Radio Ciudadana, ¿no? Y así es, por Radio Ciudadana, pues porque somos ciudadanos y todos y todas somos ciudadanos, sean los que viven en la ciudad, los que viven en el campo, en la montaña, todas y todos somos ciudadanos acá porque somos parte de una nación que se llama México y como tal tenemos derechos, ¿no? Derechos como ciudadanos, ¿no? Por eso nos llaman ciudadanos, porque tenemos derechos, ¿no? Y bueno, acá se radica en el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, la frecuencia libre lucha por esta libertad de expresión, que es la que han manejado todos los miembros de este colectivo de la frecuencia libre. Todos en cada uno de sus programas luchan por la libertad de expresión, diciendo lo que quieren y expresando lo que quieren sin censura. Esto es muy importante porque en la radio comercial o en la radio de gobierno siempre hay alguien que te está diciendo lo que puedes y no puedes, lo que puedes y no debes decir. ¿Sí? En Chiapas existe una institución muy grande que es el Instituto de Comunicación Social, que maneja el gobierno del estado, que decide y controla todo lo que se publica en la radio en Chiapas, ¿no? Y esto solamente por mencionar el estado de Chiapas, ¿no? Cada a nivel nacional y cada estado de la República también tiene sus diferentes institutos que controlan la información que sale en toda la radio, en los periódicos, en los medios, ¿no? En todos los medios de comunicación en general. Y entonces esta 99.1, por eso se llama frecuencia libre, porque es libre. Libre de todas estas ataduras, libre de todos estos candados que te pone el gobierno y que te dice, o que las empresas te dicen que no puedes decir, ¿no? Porque las empresas funcionan bajo la lógica de la venta de productos y la frecuencia libre no. Funciona como eso, como una frecuencia libre de libertad de expresión. Aunque suene un poco cacofónico, pero eso es. Sí, y bueno, esa parte está bien interesante, ¿no? Que también el trabajar y el apostarle a una forma de hacer comunicación de esta manera implica también sus retos, sus peculiaridades, y por eso también es bien interesante formar parte de un proceso de comunicación de esta índole o de esta forma de definición. Y bueno, pues podemos continuar hablando un poquito más de la Radio Ciudadana, pero hacemos una pausita, como siempre, más o menos a esta hora, presentando la columna de la compañera Gaby. Saludos a Gaby, por donde quiera que nos escuche y que nos sintonice. Y la columna de esta semana se titula Paso a Pasito. Recordemos, la columna se llama Voces Ensortijadas. Voces Ensortijadas. Paso a Pasito. Una tarde cálida de las que anuncian la llegada de la primavera, entre el vaivén del aire que comenzó a correr llevando la hojarasca y agitando las hojas de los árboles, Rosalía decidió tomarse una siesta. Sí, así como lo leen, decidió darse su espacio de tiempo para dormir un rato. En su cotidianidad no había espacio para siesta. El tiempo era apremiante. Sin embargo, esa linda tarde ella durmió. Aún con lo cálido del clima, se dejó abrazar por la sensación de disfrutar el descanso arrullada por el cántico de diferentes aves. Después de algunas semanas de nuevo ritmo de vida, Rosalía comenzó a darse cuenta que la vida se puede vivir sin tanta prisa. Sucede que, como en casi todo, a cada persona le tiene que pasar algo en la vida o varias experiencias en la vida para tomar lecciones de eso y continuar el camino, fluyendo tal cual hacen los ríos, esos que por fortuna aún quedan y podemos continuar preservando y disfrutando. Su camino tomó otro giro a raíz de una caída. Esas que duelen hasta el alma por lo fuerte que son y que lleva un poquito de tiempo para asimilar. Luego del impacto vino la calma, los apapachos y la recuperación. Por fortuna no fue nada grave. Sin embargo, en ese lapso de tiempo, Rosalía se vio la necesidad de disminuir su ajetreado ritmo. Normalmente iba y venía, casi a contrarreloj. Esta experiencia le cambió un poco esa dinámica. Rosalía se descubrió caminando paso a pasito, sí, como cuando uno no lleva prisa. Al principio le costó y bastante. Era algo con lo que ella no está acostumbrada. Su cuerpo le requería ahora un nuevo ritmo y su espíritu más. En esta nueva faceta, se vio y comenzó a ver a su alrededor con otros ojos. Más bien, empezó a observarse y observar su entorno. Recordó las ocasiones, muchas, donde iba envuelta en sus múltiples pendientes o actividades al tiempo de caminar a prisa, pasando desapercibidas algunas cuestiones de lo cotidiano, excepto alzar la vista al cielo y fugazmente echar un vistazo para apapachar con esto su corazón. Ahora, cada paso tomó otro sentido, lo fue valorando más y se empezó a cuestionar. ¿En realidad vale la pena ir siempre con tanta prisa? ¿Puedo continuar haciendo mis actividades y no necesariamente debo ir a 1000 por hora? El incesante tic-tac del tiempo está ahí. Ese no para, está continuamente moviéndose. Ante eso, Rosalía no puede hacer nada, pero la experiencia que vivió le permitió asimilar lo positivo. En la vida, la prisa puede quedar a un lado. Llevando un ritmo menos ajetreado, también vale la pena vivir. Ahora, ella reconoce que en la medida que cada persona se permite vivir su tiempo, se generan otras experiencias, se puede disfrutar más cada instante, sin estar en la constante zozobra de que se debe correr para llegar. También se puede llegar a cada destino paso a pasito. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Sus peces. Pues bueno, regresamos aquí en su frecuencia libre. Pues bueno, la canción que escuchamos es la de el día feliz que está llegando de Los Bunkers. Y bueno, le recordamos que los números en cabina es el 967-137-3096. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos están conectando en estos momentos. Les recordamos que el tema del día de hoy es precisamente 99.1 frecuencia libre. Vamos a continuar, pero antes vamos a mandar a un audio de Gaby López que le manda un saludo a la radio Frecuencia Libre. Mi nombre es María Gabriela López Suárez. Mando una felicitación a la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana, que constituye un espacio, como su nombre lo dice, abierto a la ciudadanía y que es un medio para poder expresar pues diferentes voces, diferentes puntos de vista, diferentes temáticas, y que contribuye con una de las funciones de los medios de comunicación, como es educar a la ciudadanía. Enhorabuena y que sigan celebrando muchos aniversarios más. Pues muchas gracias, Gaby, por tu saludo a la Frecuencia Libre. Y tienes razón, sí, es una radio que educa. Bueno, Janis, ¿quién acaba de entrar a la cabina? Como decíamos hace rato, entró un gato a la cabina y nos va a compartir un poquito sobre, primero agradecerte por haber llegado a este programa y acompañarnos, y pues platicar un poquito contigo sobre el nacimiento de este proyecto de comunicación ciudadana que en esta semana cumple 16 años. Bienvenido, gato. Pues muchas gracias, Janis, te dijeron. Mira. Sí, sí, sigo con mi identidad. Así sigues con tu identidad, ¿ok? Sí. Muy bien, muy bien. No, pues ustedes, al contrario, gracias por la invitación. Perdón por haber no llegado, llegué un poquito después de lo que había dicho, pero yo espero que alcancemos a platicar todavía. Sí, sí, sí. Súper chido, ¿no? Sí, y bueno, pues aprovechando el tiempo, cuéntanos un poquito, tú estás desde el inicio. Bueno, más o menos desde el inicio, como unos meses después, yo creo, de que inicia todo el proyecto. Creo que en el primer año, pero sí durante el primer año, digamos, en uno de los primeros programas que empezábamos a meter acá en la 99.1, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue que te sumaste al proyecto? Mira, cuando empezó el proyecto empezamos a formar como diferentes programas, hacer la barra, lo que en el argot radiofónico se llama la barra programática, ¿no? Que no es nada que relacionado con cantinas, ¿no? Ni nada de los, por aquello de la barra, sino pues eso, qué programas habían, dónde, a qué hora, cuáles eran tempranito, cuáles eran después. Y bueno, en estos inicios había como diferentes programas dependiendo los temas que se manejaban con las personas que habían en ese entonces, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, los programas de las compañeras que estaban trabajando, por ejemplo, temas de feminismos, ¿no? Estaba el programa de COFEMO, habían programas también como de análisis político, y el de nosotros, que somos una bola de ahí de pues quién sabe de qué somos, pero de hombres, de locos o de inocentes, yo creo, que éramos los del colectivo La Puerta Negra, ¿no? Que está conformado todavía por tres de los antiguos, que es Alejandro Mosqueda, Alfredo Rasgado y yo. Y bueno, en ese tiempo estaba también dentro del colectivo La Puerta Negra Francisco Nucamendi, el Nuca que le decíamos, otro Francisco de Comitán, que éramos, pues, que andábamos en ese tiempo empujando el tema de las nuevas, supuestamente, ¿no? Masculinidades, que luego ya le llamamos trabajo con hombres en temas de género. Entonces, en ese tiempo estábamos haciendo muchos proyectos. Uno de teníamos teatro, ¿no? Para reflexionar sobre cuestiones de género. Teníamos talleres. Teníamos un grupo nosotros trabajando sobre este tema de género entre hombres. Y dijimos, bueno, pues ya tenemos muchas cosas, ¿por qué no hacer un programa de radio? Entonces empezamos a hacer un programa de radio que es de los, pues yo creo que de los programas más viejos que tiene la 99.1. Yo creo que entre los más viejos de todos, que todavía sigue medio pasando, ya no está pasando muy frecuentemente, pero si ustedes escuchan los lunes a las 8, Se llama Fuera Máscaras, que era un programa que empezamos a hacer entre todos. Yo me acuerdo que en ese tiempo vivía en Comitán todavía yo. Entonces veníamos un día a la semana, normalmente eran los días miércoles. Entonces en algunos momentos lo hacían los compas de aquí de San Cristóbal, otra vez nos tocaba hacerlo veníamos desde Comitán y lo veníamos a hacer y nos regresábamos en la noche a hacerlo. Y así empezamos a hacer el programa este Fuera Máscaras. Con el tiempo pues nos fuimos quedando solamente, hubo un tiempo que nada más se quedó Alejandro haciéndolo, pero ahí digamos pues hablando ahí de cualquier cosa. Después yo me fui a vivir fuera de acá, del país, regresé otra vez y ya cuando regresé me volví a incorporar al programa y desde ese entonces, bueno, Alejandro se fue al DF y luego Fello se fue a Tuxtla y entonces empezamos a hacerlo grabando desde diferentes lugares y ya en una edición más como grabada, ¿no? Pero ahí seguimos todavía en la lucha, ya, tratando de mantener el programa. Y así empezamos. Muy bien. Uh-huh. Hace rato hablábamos un poco sobre la frecuencia, sobre el aniversario, pero la llamamos, la nombramos y se ha nombrado la radio como Radio Ciudadana. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué Radio Ciudadana? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque luego todo el mundo dice, estás en la radio pirata. ¿Es cuál pirata? ¿No? No es pirata. ¿Qué pasó? ¿No? Sí. Bueno, Radio Ciudadana principalmente porque, dicho así en términos más sencillos, digamos, no metíamos tan rollos técnicos que a la gente le encanta, uh-huh. Pues porque está conformada por puras voluntades ciudadanas, ¿no? Gente ejerciendo lo que se llamaría la ciudadanía, ¿no? Su ciudadanía y su voz a través de diferentes temas, ¿no? Entonces es una radio que está formada por ciudadanos, que no es una radio comercial, que no tiene ningún fin lucrativo desde ningún punto de vista, ¿no? Es simplemente gente que quiere tener un espacio donde expresar sus sentires o sus ideas o su crítica o su posicionamiento en diferentes temas y que normalmente por el mismo contenido que a veces abordamos, ¿verdad? No teníamos voz en las personas que estábamos en esta radio para hacerlo en los medios, digamos, más oficiales, entre comillas, ¿no? Cuando empezó la 99.1, creo que aquí había como tres estaciones nada más, ¿no? Entonces, era muy chido porque sí agregábamos, como no había mucho que escuchar, sí agregábamos como otro tipo de propuesta en diferentes temas, ¿no? Y siempre hemos sido personas, ¿no? Mujeres, hombres, dando pues voz en temas que realmente no se oyen en la radio comercial. Entonces, desde ese sentido, construyendo un poco el desde el punto de la ejerciendo la ciudadanía, ¿no? Como responsable, pues ahí todos entrándole, ¿no? Claro. Uh-huh. Y también hablabas que es importante remarcar esa parte de radios piratas, ¿no? Sí, como dijiste, exacto, de broma, exacto, pero exacto. Realmente es un tema complicado que igual y podemos hablar un poquito sobre el tema de por qué les llaman radios piratas, desde dónde sale, sería como otro programa, pero sí es bien importante ver esta parte que a pesar de que son radios que igual y no cumplen con ciertos requisitos muy complejos y muy excluyentes desde nuestra lectura, con una concesión a nivel nacional, pero eso no le quita la legitimidad que tiene el medio, ¿no? Así es, pues el quehacer radiofónico ha sido discriminado, ¿no? Nos han puesto ciertos obstáculos, nos han tachado de ilegales, piratas, transgresores de la ley. Estas acusaciones vienen muchas veces del sector privado, es decir, de las empresas radiofónicas, pero también del Estado, quien ha criminalizado esta actividad que hacemos hoy en día, ¿sí? La frecuencia libre ha sido criminalizada varias veces. En su fundación, tú has de recordar, Gato, que, sí. que hubo amenazas, ¿no? De decomisación del equipo, de persecución, afortunadamente. Sí. Hoy en día no hay ahorita una amenaza de parte de la PGR. Ah, cuidado si no están monitoreando. Y entonces, pero bueno, la libertad de expresión ha sido criminalizada por el Estado, ¿sí? Sí. Han promovido leyes y reglamentos que castigan hasta con 6 años de cárcel. Uh-huh. Esperemos que estas leyes no sean todavía un decreto. Creo que todavía están en promoción. Uh-huh. Todavía no están en decreto. Pero bueno, ¿cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado esta radio? Antes de continuar con, así como le dice Carmen Aristegui, antes de continuar con esto, vamos a la opinión de la gente, ¿no? Right. ¿Qué opina de la frecuencia libre? Leonardo nos mandó dos audios de dos personas, dos chicas. Una es de Tlaxcala, creo, y la otra de no sé dónde. Y nos dicen para ellos que es la libertad, la frecuencia libre. Ah, vamos, por favor, Manuel, en los controles buenísimo. Técnicos. Adelante, Manuel. Para mí, la 99.1 es la estación más original, ya que ofrece un contenido muy bueno y pues por lo mismo es la estación que escucho mientras realizo mis actividades. Creo que la frecuencia libre es una radio alternativa a todas las demás porque tiene mejor información, que es más clara y puedes expresarte mejor y tiene muy buena música. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues bueno, seguimos escuchando de fondo a Silvio Rodríguez en versión instrumental. Ah, bueno, mira, muy bien, muy bien. El día de hoy decidimos escuchar a Silvio, pero interpretado por los Bunkers, ¿no? Ah, ahora. Bueno, seguimos aquí con el gato y con Janis, y estábamos hablando de cuáles son las dificultades, ¿no? Yep. Gracias también a las participaciones que nos mandó Leo, gracias por ese es lo que queremos, que la gente participe y nos diga también qué opina de la radio, qué opina de nuestros programas, qué opina de todo esto que estamos haciendo, que bueno, finalmente la radio Frecuencia Libre, más que una radio, es un movimiento. No sé si estás de acuerdo en eso. Sí, bueno, ha habido muchas discusiones muy profundas, ¿no? O sea, yo les decía alguna vez a algunos, hemos debrayado ahí en altos vuelos neuronales, les decía, con el tema de qué es la 99.1, ¿no? Bueno, pero entonces decíamos, bueno, porque por ejemplo lo que ahora decíamos era que era un territorio en rebeldía, ¿no? O sea, era una otra cosa que decían, ¿no? O sea, incluso por eso se le llamaba radio comunitaria, ¿no? Porque era un territorio que no era tal vez físico, o tal vez sí, pero que era un territorio herciano, ¿no? Algunos decían. Otro es un movimiento, también, yo creo que sí es un movimiento también. O sea, puede ser descrito de muchas maneras. A mí realmente no me gusta como encasillarlo mucho, sino que más bien como que fluyan todas estas como definiciones, ¿no? Porque para mí sí, o sea, sería también un movimiento de personas que... Pues que a veces hemos estado más presentes, menos presentes, a veces no, pero que al final de cuentas todo este proyecto se ha mantenido por la voluntad de personas que creen en el proyecto, y realmente eso es lo que es un movimiento al final, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hubo en casos cuando se promueven leyes de libertad de expresión que mencionan a la 99.1 sí. como un fenómeno. Exacto. De radiodifusión, sí. ¿no? Sí. Bueno, regresamos a la pregunta. Ajá. ¿Cuáles son las dificultades que hemos enfrentado? A ver, ¿qué nos quiere decir también Janis y el gato respecto a esto? Bueno, sí, o sea, ahí pues como dices de todo, ¿no? O sea, desde la... Ahora sí, como dices, desde la persecución, cuando empieza el 99.1, de hecho había gente que estaba bastante en contra del proyecto y que pues ahora sí que no había... Sí, como tú decías, ¿no? No sé si la orden, pero ahí la intención de comisar el equipo. Y bueno, un tiempo en que cambiábamos de casa, ¿no? No sé, tú estabas ahí. Y entonces era así como Don Gato su pandilla en la noche, ¿no? O sea, se oían los pasitos así como de los picapiedra, cambiando de una casa a otra, ¿no? En la noche. Y movilizando para poder tener como pues todo ese equipo, media infraestructura, ¿no? Se le puede llamar a los dos computadoras que hay. Pero, y la tornamesa. Para que no fueran como decomisados, ¿no? Y bueno, también pues diferencias, ¿no? De opiniones entre cuál era el destino del proyecto, entre el cuestionamiento de la digamos, ha habido muchas etapas, ¿no? De la calidad de la radio incluso, ¿no? O sea, ha habido etapas en que hemos estado, en que yo creo que solo ha habido un locutor, que era el Alejandro, estuvo como 5 años nada más pasando 2 programas, ¿no? Porque realmente, como es un proyecto ciudadano, la gente no tiene tiempo de dedicar a esta radio, porque no percibe ningún honorario, no tiene ningún... No es un medio de subsistencia para nadie de los que hemos participado aquí. Entonces, pues hemos tenido muy poca gente. Ahora, por ejemplo, creo que lo que algunos insisten en llamar la nueva ola de personas que volvieron a entrar a la radio, y eso está chido porque pues son personas que, algunas muy viejas, como les dicen, ¿no? Bueno, que algunos de los nuevos ya están bastante rucos, pero dicen, no sé por qué dicen que los viejos, ¿no? Sí, hay algo bien interesante que dijiste, que es como una ola, ¿no? Justamente los medios ciudadanos, las radios ciudadanas, las radios comunitarias, que en algún momento también la frecuencia se ha nombrado así, es justamente porque como es un trabajo voluntario, pues las personas vamos y venimos, ¿no? Uh-huh. O sea, y como cualquier otro proyecto que está sustentado en la experiencia y en las vivencias de las personas, pues en nuestras propias vidas también tenemos altos y bajos. Sí, o sea, exacto. Yo creo que una de las partes más enriquecedoras de un proyecto como este es justamente que hay la apertura de nuevas ideas, de propuestas diferentes, de personas diferentes. Sí. Que si bien a veces al interior no coincidimos en ciertas cosas, en general es que coincidimos, tenemos un común, que el común es utilizar este medio como uh-huh. un canal de expresión para muchas cosas, ¿no? Personal, uh-huh. pero creo que la mayoría de los que estamos colaborando en estos momentos tiene que ver con una opinión y una postura más política desde lo que hacemos. Sí. Yo siento que así el reflejo es. De la barra programática de una radio es como el reflejo de quienes están uh-huh. dándole vida al medio, ¿no? Sí. No, de hecho, desde la programación a niños, ¿no? Como decías, desde algunos de los programas que hay ahora tienen su propuesta política, ¿no? De fondo, digamos, o sea, no es, digamos, yo qué sé, o sea, el clásico producto, digamos, que podría ser algún otro medio privado buscando ciertos fines que también son políticos, ¿verdad? Porque aunque digamos que la... porque dirían, no, es que la 99.1 es muy política, ¿no? Pues al final de cuentas, yo creo que otros medios comerciales también son políticos, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera tenemos diferentes propuestas políticas, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, perseguimos diferentes fines, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente sí, las radios comerciales, las radios religiosas, que como comentabas, cuando la frecuencia empezó hace ya casi 16 años, uh-huh. pues eran 3 las radios que se escuchaban uh-huh. en San Cristóbal, entonces pues uno tenía una audiencia muy grande, ¿no? Claro. Actualmente sí. Es bien difícil en San Cristóbal encontrar un espacio en el dial libre. Uh-huh. O sea, hay radios uh-huh. que ya se están encimando, que tienen propuestas programáticas diferentes, y yo creo que desde ahí también uno tiene que mirar cuáles son sus retos como medio comunitario, sí. Como medio ciudadano, en este caso la 99. Seguimos platicando, mandamos a música. Vamos a antes de ir a otra música, porque ya casi vamos a cerrar aquí el programa, porque es de 5 a 6. Bueno, originalmente era de 5 a 5 y media, pero luego vimos que no podíamos con media hora, entonces sí, ya no. Una hora ya. Sí, aparte es uno medio un rollero. Le gusta dando pues, echar el pero ahorita que mencionabas discurso. Eso, Janis, de solo 3 estaciones de radio, y sí, o sea, antes en los orígenes de la 99.1 solo existían, bueno, antes existían 2, ¿no? Uh-huh. La XWM en la 640 de AM, la XRA, la Radio uh-huh. 1 en la 760, uh-huh. una de privada y otra del Estado, y la Frecuencia Libre. Sí. Sí, uh-huh. eran las 3 primeritas, y obviamente que cuando nació la Frecuencia Libre, adivinen quién brincó primero. Sí, pues sí. No vamos a decir quién, ¿o sí? Sí, no. Vamos a dejar que el público se lo imagine. Sí. Sí, sí. No los vamos a decir que la privada, ¿ah? ¿Eh? No. No nos vamos a decir. Ay, sí. Pero, claro, sí. Sí, pero ellos fueron los primeros que brincaron ante las autoridades de por qué había una radio pirata, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí. Sí, pues es que sí, o sea, las propuestas comerciales, realmente todo esto que decían hace rato, ¿no? Toda la parte de la criminalización, pues se da a través de, porque se pierde el monopolio de la comunicación, que es un bien súper valioso, ¿no? O sea, uh-huh. Así ponerse poético como el agua, ¿no? O sea, de decir, la libertad de expresión es, digamos, tiene una fuerza increíble, tiene un poder muy, muy bonito, ¿no? Si se quiere construir. Y por eso digamos que privatizarlo es tan importante, ¿no? O sea, tener criminalizado este derecho, el acceso, perdón, a este derecho, pues no es algo tan fortuito, ¿verdad? Es algo súper bien pensado. Uh-huh. Sí, justo, y ahí es en donde hay una mala interpretación de las autoridades, porque se convierte en autoritarismo, ¿no? Por ejemplo, actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que es el órgano a nivel nacional de administrar, es decir, en teoría es un órgano independiente, uh-huh. autónomo del Estado, pero funciona con recursos del Estado. Entonces lo que a ellos les toca es, o sea, el aire, porque es por donde viajan las ondas, es un bien común, uh-huh. como tú dijiste, uh-huh. el agua es un bien común. Existen ciertos órganos a nivel nacional que su función es administrar de la mejor manera uh-huh. ese espacio uh-huh. para que pueda ser utilizado de manera equitativa. Exacto. Desafortunadamente, uh-huh. actualmente vemos que el uso del espectro está siempre como abonando a los monopolios o que tengan un fin privativo, uh-huh. como el agua uh-huh. justamente. Es un bien común y que ahora buscan que se privatice, que es justamente el tema de nuestro siguiente programa, pero ya me estoy metiendo otro tema y pues ya vamos a ir cerrando el programa. De una vez cerramos, mandamos a música. Pues estaría bueno una ronda última de cuáles son los retos de, porque bueno, la próxima semana también hay que recordar que se festeja el 24 aniversario de la 23 de marzo, sí. Ya ven, para que no escriben bien el guión. Está bien. Tantos números ya, de tanto teléfono y demás. Sí. Bueno, sí. Amigas, amigos, el 23 de marzo se cumple un aniversario más de la 99.1. Uh-huh. Y vamos a estar celebrando. Este programa de Palabras Sonoras fue para celebrar el aniversario de la 99.1. Recordar lo que ha hecho desde sus inicios, cómo ha ido caminando en esta lucha por la libertad de expresión. Y finalmente, ¿cuáles son nuestros retos? Janis y Gato, una última participación les pido para decir qué le desean también a esta 99.1 Frecuencia Libre, una radio ciudadana. Eso. Bueno, retos. Yo creo que, retos es tener, yo creo que los recursos para poder tener un proyecto bonito. Y cuando hablo de recursos, pues no solo estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de tiempo, estoy hablando de propuestas, estoy hablando de incluso el propio acuerdo es un recurso también hacia nosotros, y también pues nuevas voces también, ¿no? O sea, yo creo que últimamente los últimos 2 años han sido muy fructíferos en ese sentido, ¿verdad? No tenemos, digamos, qué bruto, qué barra programática, pero realmente ha habido una gran aportación de programas, como en el caso de ustedes, ¿verdad? Gracias. Sí, que dicen, órale, ¿no? O sea, le dan una visión fresca, le dan otras voces, que realmente es la intención de la 99.1, pues ya el Alejandro ya lo soñábamos desde hace 20 años, entonces ya que se vaya, ¿no? Entonces, que continúe así, ¿no? Ahí anda por ahí intentando continuar. Entonces sí, creo que ese es el reto, ¿no? O sea, mantener el proyecto, seguirle dando la calidad, que a pesar de lo poco que haya, siento que, como en el caso de ustedes, es un radio de mucha calidad, ¿no? De una propuesta muy rica, y bueno, y que siga siendo así, que siga habiendo más cosas de esto, ¿no? Entonces, se dice fácil, pero no es tan fácil. Ha habido muchas gentes que se han acercado y al menos han echado 2 pasos para atrás. Entonces, ojalá tengamos más voces, ¿no? Sí, justo en el marco del 16 aniversario de las charlas que se ha tenido al interior del colectivo, que hay que nombrarlo, tal vez hablamos siempre del colectivo como si todos ubicáramos bien a qué se refiere esto, ¿no? O sea, una de las propuestas de un medio ciudadano, de un medio comunitario, también es cómo se toman las decisiones al interior del medio. Entonces, no hay una persona que dicte o que defina qué se hace o qué se deja de hacer. Por eso es más complejo. Es más fácil obedecer a alguien y seguir los pasos a decidir entre todos qué paso dar. Entonces, esa es una de las cualidades principales de los medios ciudadanos, de los medios comunitarios. Y bueno, siempre es un reto el tomar acuerdos entre varias opiniones, ideas, posturas, ¿no? Pero creo que pues ese es uno de los retos, el seguir manteniendo esos espacios, ese espacio de toma de acuerdos al interior del medio. Y otro que yo creo que es bien importante es cómo le hacemos desde la radio, desde quienes colaboramos en la radio, para saber la opinión y las opiniones de la audiencia, ¿no? O sea, si bien la frecuencia ya cubre cubre un territorio más o menos considerable aquí en San Cristóbal, sí podría cubrir más, tiene que ver con cuestiones técnicas, no es tan fácil como tú lo dices, pero yo creo que uno de los retos es, si lo pensamos de este aniversario de 16 al 17, uno de los retos que varios quisiéramos trabajar es justamente salir a la calle donde está la demás ciudadanía y platicar con ellos sobre este proyecto y saber también qué les gustaría escuchar desde este espacio para justamente hacerlo más enriquecedor y por tanto más ciudadano. Pues sí, ese es el reto, continuar con la 99.1 como una frecuencia libre. Hay que recordar también que nos están retransmitiendo en Radio Muculum, en Radio La Clumal, en Radio Namdía, que son proyectos que están en Okchuk, en Palenque y en Oaxaca, y creo que eso es muy bonito de parte de Palabras Sonoras, que podamos salir en otros lados, además de la frecuencia libre. Y bueno, ese es un reto también, ¿no?, de la frecuencia libre, ¿no?, expandirse por medio del internet y las nuevas tecnologías. Hay apps o aplicaciones, ¿no?, en celular para poder sintonizar mediante el internet a las frecuencias. Hay en Estados Unidos hay muchas radios que ahora se escuchan nada más por internet. Ya la gente ya no tiene radio de FM o de AM, sino que lo escucha por internet, ¿no? Y entonces la frecuencia libre pues ya tiene su streaming, que es frecuencialibre.info, donde nos pueden sintonizar y escuchar, ¿no? Desde luego también en FM, pero bueno, ese es el reto también. Pues bueno, ya me toca cerrar el programa. Muchas gracias, Don Gato, no, Volador. Pues, muchas gracias, miau. Muchas gracias, Janis, también por tu participación. Yo sé que tenemos muchas cosas que seguir hablando, redes comunitarias, IFT, miles de cosas que tenemos que hablar sobre la radio y sobre la frecuencia libre. Van a haber más programas de Palabras Sonoras. Ah, mencionar que este es el 10º programa de Palabras Sonoras. Son 10 programas que ya vamos, entonces ya vamos por más. Muy bien. Esperemos que lleguemos a los 100. Gracias, Vladi. Aquí vamos a seguirle dando y pues estar al pendiente de la programación, estar al pendiente de la programación justamente para ver qué se hace en el próximo 23 de marzo en el marco del aniversario. Bueno, muchas gracias. Y Manuel en los controles técnicos, gracias también. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. En esta ocasión traemos a ustedes un invitado especial, una de las voces jóvenes pues de México y que nos gustaría que conocieran su experiencia en un proyecto llamado Tlayoyo Resiste. Méndez Vázquez, licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco, ha participado en diferentes colectivos en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Chiapas, promoviendo y coordinando talleres culturales, educativos y artísticos. Ha sido coordinador del área de comercialización y vinculación de la cooperativa Tosepan Panquizasque de Sautla, Puebla. Ha participado como asesor en la especialidad de Economía Social y Solidaria del CESDER. Actualmente coordinador del proyecto de comercialización, facilitación e intercambios. Bueno, sin más y con este preámbulo, Alan, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido aquí a Código Boca de Polen. Muchas gracias, Jan. Alan, principalmente quisiéramos preguntarte de qué se trata Tlayoyo Resiste. Tlayoyo Resiste es un proyecto autogestivo y autónomo e independiente que parte de la premisa de poder dinamizar la economía de la sierra, de los diferentes productores, pequeños productores y productoras de la Sierra Norte de Puebla, norte y nororiental de Puebla, ¿no? Principalmente parte de tres proyectos alternos que fortalecen todo el proyecto fundamental, que es el primero es el de comercialización y vinculación, que es el que da todo el fortalecimiento económico y financiero del proyecto. Con él, pues, se tiene la capacidad, pues, de comercializar en las diferentes ciudades, tanto en la Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala y en baja intensidad en Querétaro, ¿no? Con esto, pues, también tenemos, pues, la vinculación para diferentes prácticas que se dan en el segundo proyecto, que el proyecto es el de viajes resistentes, que es un proyecto pues alejado de todo esto o conceptualmente como se viene mencionando de un turismo ya sea alternativo, etnoturismo o un turismo convencional, ¿no? Nosotros creemos en otro tipo de turismo, ya sea como concepto, reconstruyéndolo y apropiándonoslo, y por eso precisamente se les dice viajes resistentes. Es un proyecto en el cual invitamos a diferente gente, a diferentes personas, a diferentes escuelas, instituciones, colectivos, cooperativas, que puedan visitar lo que están haciendo los compañeros productores en diferentes comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, ¿no? Porque parte también de una sinergia que se tiene con los tres proyectos, ¿no? Esto también, a través de esto, pues las personas que nos visitan, pues conocen de primera mano cómo es la producción, cómo es la labor, cómo es el trabajo que se requiere para producir el producto que nosotros estamos trayendo y estamos ofreciendo aquí en las ciudades. Y a partir de eso, pues se tiene un consumo más consciente de lo que se está, tomando, ¿no? Y el tercer proyecto, pues es el de recuperación e innovación de conocimientos ancestrales, tradicionales y nuevos, ¿no? Con esto queremos recuperar y darle la importancia a los saberes tradicionales, pero también hacer un énfasis de que también tenemos que hacer una innovación y tenemos que también tener nuevos conocimientos en diferentes áreas tecnológicas. Eso, pues, parte de capacitaciones tanto en las áreas de las comunidades con los diferentes productores. Esto más bien se hace como muy libre, ¿no? Como más a las comunidades de quien quiera tomarlo, ¿no? Eso es con los compañeros o compañeras que quieran de alguna forma dar su servicio, ¿no? De aquí de la ciudad, porque casi siempre pasa eso, ¿no? De que pues hay diseñadores que nos han acompañado y quieren ir a dar un taller, pues nosotros lo que podemos ofrecer pues es el hospedaje y la alimentación. Queremos en algún futuro pues que se pueda dar todos los viáticos, ¿no? Y por otro lado, es un aspecto de dar a conocer los saberes ancestrales, ¿no? Como pues sacándolos de también de las comunidades y mostrándoselas al mundo, ¿no? Entonces, esto es mediante ya sea conferencias, ya sea algunos otros talleres en escuelas, ¿no? Que más que nada es como con los talleres que estamos trabajando aquí en la Ciudad de México, que ahí sí es donde se les pide una colaboración, ya sea para los viáticos, también por la chamba que se está haciendo para la difusión y también para el propio fortalecimiento del proyecto del Tlayoyo, ¿no? Entonces, este dinero o este financiamiento que sale de estos primeros talleres, pues también dan la posibilidad de poder llevar más cosas, ¿no?, a las comunidades. Entonces, te digo que pues todos estos tres círculos pues son sinérgicos, todos tienen que ver, aunque a la vez se vea como muy distante, ¿no? No tan juntos, no tan vinculado. Ándale. México, a través de sus voces. Roto bore bayena, roto bore bayena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jalaruchi. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Oma guay, jalaruchi, oma guay, jururuchi, roto bore bayena, roto bore bayena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jururuchi, roto bore bayena, roto bore. Bien, Alan, pues nos has platicado a grandes rasgos lo que el trabajo que realiza día con día desde hace año y medio. Desde hace año y medio, Tlayoyo Resiste, pues estas tres áreas, ¿no?, que ustedes identifican como pues lo que da vida y lo que sostiene a la coordinación, ¿no?, del esfuerzo entre todos. Pero principalmente, ¿cuáles son las actividades que caracterizan pues el intercambio, ¿no?, de estos productos? Bueno, partimos desde la producción, ¿no?, que es un proceso productivo que es lento, que es artesanal, que es de distintas variedades, ¿no?, ya sea desde alfarería, desde los huipiles, desde las hortalizas, ¿no? Hay gente que hace manualidades, que también está pues ya empezando a tener esa inquietud de participar con nosotros, y es desde ahí de cómo comercializamos, ¿no? Entonces es primero un acopio, ¿no? No tenemos el transporte adecuado, entonces nos la rifamos en los autobuses, ¿no? Llenamos casi prácticamente las cajuelas. Y a partir de ahí, pues se dinamiza la comercialización con diversos puntos que son de apoyo aquí en la Ciudad de México. Principalmente aquí en la Ciudad de México, pues hay partes como o la casa que ya se convirtió como la casita del Tlayoyo, que es el Tlacuache Café, que la agarramos a veces también como centro de acopio, como punto de distribución, como bodega, y pues nos está aguantando ahí como la banda, ¿no?, que está trabajando con nosotros. Es punto fundamental ahí que se pueda mover los productos. Pero también hay diferentes compañeros o cooperativas, cafés, ¿no?, tiendas que también nos hacen pues el paro de poder tener ahí los productos de cada quien, ¿no? Uh-huh. Algunas veces pues ya cuando llevamos productos perecederos, productos de primera mano, como serían las hortalizas, que sería como ya o alimentos. Eso sí, ya los traemos en base a pedidos, ¿no? O es donde participamos en algunos tianguis, en algunos intercambios, como el multitrueque. A veces vamos a Casa de las Ávilas, y hay algunas otras zonas en donde pues vamos a visitar y podemos también vender nuestros productos, ¿no? Ese es en el aspecto de comercialización, que en donde más nos llevamos una chinga todos, ¿no? Que es donde queremos pues también darle un nivel de profesionalización alto, porque también queremos que sea como base de nuestra actividad financiera, ¿no? No la base total, ¿no? De que digamos, pues él es lo que me va a dar de tragar, ¿no? Sino que sea, como decíamos, una tortilla más en el comal, porque también eso es lo que integramos, que seamos multifacéticos, ahora sí, mil usos, ¿no? Porque pues uh-huh. especializándonos en una cosa, pues no vamos a llevar como que muy lejos, ¿no? Y pues en el aspecto ahorita de viajes resistentes, pues no sé, yo creo ya es ideal, pues tenemos el proyecto, bueno, el viaje próximo, que es el 23, 24 y 25 de marzo, que es el viaje de viaje de campamento Redes de Vinculación y Dignidad, que lo haremos a las diferentes comunidades alfareras y bordadoras, como es en Hueyapan, en San Miguel Tenextatiloyan, Tajotepec, vamos a visitar la ciudad prehispánica de Cantona, ¿no? Todo pues incluido como en un paquete súper chido para que también pues nos animemos más. Podríamos hacer un intercambio, podríamos hacer un trueque, podríamos ver la posibilidad hasta de que luego no hay bronca, ¿no? O sea, lo que queremos es de que la banda se junte. Queremos que se creen redes de vinculación verdaderas y sinérgicas y que realmente veamos pues a la banda que se está que está trabajando en diversas áreas, ¿no? Tanto en lo urbano y en lo rural, que eso es lo importante del proyecto. Lo que conlleva también una logística muy grande, ¿no? Pero pues esas son otras cosas. Así es, Alan. Y antes de pasar como un poquito más a los detalles para que la gente pueda saber un poquito más de esto último que tú comentabas, lo que tú me acabas de describir o lo que nos acabas de descubrir, de describir, pues es muy característico de lo que ahora se llama una economía solidaria, ¿no? Y que es un acto de resistencia como tal. En ese sentido, ¿cómo Tlayoyo resiste como organización? ¿De qué manera se ha vinculado con otras resistencias? Puesto que si hablamos desde sus inicios, Tlayoyo resiste, pues se generó en Sautla, Puebla, ¿no? Que ha sido uno de los estados y una de las zonas pues que ha sido golpeada muy duro, ¿no? Por la minería y algunas otras cosas, y que por años ha significado lucha en varios sentidos. ¿Para ti qué significa o de qué manera crees tú que Tlayoyo Resiste pues se ha vinculado, ¿no? En este ánimo, como dices, pues de generar esas redes. Pues yo creo que es por su mera creación y existencia del mismo proyecto, de la misma gente que está viviendo día con día su realidad, nuestra realidad allá en Sautla, ¿no? Tenemos muchísimas contrariedades, somos bastante ricos en naturaleza, en ecosistemas, en variedades, ¿no? Que hasta hace relativamente poco también en minerales, que pues, realmente no parecía importarnos a nosotros mucho, y que es en donde gente pues que tiene el poder y la capacidad de sacar esa riqueza de las montañas ha querido quitar la vida de estas comunidades. Esto pues tiene una historia pues ya desde hace años, con la primera minera china que se quería establecer ahí en Clamanca, gracias a la organización también de CESDER, parte también mucho de la misma organización comunitaria y también parte de una coyuntura hasta gubernamental, ¿no? Porque el mismo presidente municipal apoyó para que se cerrara, ¿no? Se le diera la clausura a la minera de Clamanca. Tenemos pues toda esa riqueza y toda la riqueza pues es la que se quieren llevar desde la Sierra Norte hasta el desemboque del río Apulco, que es en Veracruz, ¿no? Entonces tenemos pues diferentes vinculaciones con diferentes resistencias, ¿no? Una es pues por el, te digo, ¿no? Por el mismo hecho de decir que estar viviendo allá, ¿no? Necesito defender mi territorio, Estoy agradecido por tener cada día con el aire puro y que está en peligro y que tenga que hacer acciones congruentes a lo que sería una pues un cuidado de la naturaleza, ¿no? También pues hemos estado haciendo varias campañas conjuntamente con el Tlacuache Café, ¿no? Para darle difusión en las ciudades. Dicen que pues la ciudad está llena de poblanos, pero que nos camuflajeamos muy rápido, ¿no? Entonces, lo que queremos o hemos estado platicando es que darle esa difusión de decir, pues cada poblano que veamos, pues darle la información esta que tenemos, ¿no? Para que se pueda difundir, para que pueda haber focos de resistencia no solamente en las comunidades, sino que se den focos de resistencia también en las ciudades, para que también se vea y se sientan apoyados los compas de allá, ¿no? Entonces, son vinculaciones que hemos estado dándonos con pues, diferentes organizaciones en Cuetzalan, en Iztacamastitlán, supongamos, con el mismo CESDER a veces, pues ahorita estamos como platicando a ver si podemos accionar algo con una caravana que también van a hacer próximamente a Iztacamastitlán. Y pues hacer acciones conjuntas, ¿no? Un mensaje desde allá, desde la banda que está en Iztacamastitlán, donde se quiere hacer la mina, perdón, ya ni les dije. Pues ahí en Iztacamastitlán es donde se quiere imponer la mina de canadiense Almadén. Y que pues ahorita se está poniendo bien pesado el asunto, ¿no? Cuestiones. Eso es importante remarcarlo. Sí, cuestiones ya sean electorales, ya sean políticas, pero más que nada pues es la pinche ambición de esos cabrones, ¿no? Entonces, no queremos que se vea que nosotros, pues, ay, sí, pues al ratito ya se les baja, ¿no? El enojo, ya nos contaminaron, ya estamos, pero también hay diferentes acciones que, pues, se tienen que ir dando, ¿no? Porque también la banda de las comunidades, pues, está bien jodida, ¿no? Y la banda que viene así con esa onda de decir, bueno, pues yo te voy a dar chamba, ¿no? Es también una onda, pues que se... se que juega con esa vulnerabilidad. Ajá, se juega y pues es también desde un sometimiento que ya tiene bastante tiempo, ¿no? O sea, de siglos, ¿no? Entonces ahí es donde también debemos, o se ha estado trabajando, ¿no? Y pues a mí me parece admirable el trabajo que ha hecho diferentes compañeros como los de Poder, diferentes compañeros como INDEC, ¿no? También los del mismo CESDER, ¿no? Que la compañera Nachita, que está por allá, Ignacia Serrano, el compañero Alejandro, que son dos personas, son dos compañeros que también ya están visitando Canadá para ir a protestar por estas incongruencias o estas minas que se quieren robar la vida, ¿no? Entonces es a partir de las acciones también de compañeros como ellos que es importante esta interacción con la comunidad, ¿no? De decir, sí, güey, pues pues ellos me van a dar chamba, ¿cómo le hacemos? Ah, pues entonces tenemos más alternativas, no solamente es eso, güey, ¿no? Entonces es donde también queremos como influir en eso, ¿no? De decir, pues si es un problema de dinamización de economía, pues es que somos capaces de eso. O sea, está la alfarería, están los huipiles, está la banda que hace comidas extraordinarias. ¿Y tú crees que pues esas cosas no dinamizarían más la economía de cada quien? O sea, realmente pues a lo mejor en las comunidades pues no podrías poner un chingo de changarros, ¿no? Pero claro, podríamos ofrecerlos en algunas otras partes, enriqueciéndolos de valor y pues que se puedan... dar ellos la oportunidad de tener un ingreso más en su economía familiar. Es por una parte, ¿no? También ese era como el sentido de hacer esto, de dinamizar la economía desde ahí, ¿no? De tener bases, otras oportunidades, otras formas de ser productores, otras formas de comercializar, ¿no? No solamente el vender por vender. No con tlaya no nahuatla, tonitechcopan si que a huehuentotón, ashkan que matiachka chichin, titicual sepan, cuagan huehue xolontotón. Inich pocatl monamicti, y caicente tlanequilis, y ni namchino kilhui que amonotla nananquilis, y ni monamchino kilhui que nanca secua le malacat, no xixalo kentiquitis ascayotic nequintlacat. Amo ni guala uniquitico, ni guala unitesico, ni cnequi moconechinango, ni cnaguatequico. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter @bocadepolen, Facebook Boca de Polen. Y sin duda pues nos dejas aquí sobre la mesa pues una interesante reflexión, no solamente sobre el proyecto Tlayoyo Resiste, sino también de estos procesos, ¿no? Cómo la organización, y ya tú lo mencionabas, la unión, ¿no? Por muy diferentes que parezcamos, a veces puede ser pues una llave, ¿no? Para abrir esos candados que uno se va topando. Y para ir cerrando, Alan, me gustaría que mencionaras gente que esté interesada no solo en participar, sino en conocer, o inclusive para que pueda participar en este tercer viaje de resistencia que se acerca, ¿cómo pueden contactarlos? Tenemos el correo, que es tlayoyoresiste@gmail.com, el celular o WhatsApp es 233-123-2724. ¿Para cuándo se está programando el viaje? Para el 23, 24 y 25 de marzo. Okay. O sea que es una semana antes de Semana Santa. Muy bien. Y pues sí, proponerles, ¿no? También desde el principio lo decía, ¿no? Que si ustedes tienen un chingo de ganas de ir, pues vemos la manera en que podríamos organizarlo, ¿no? O ver la manera en que podríamos autogestionar lo que es lo vital aquí, ¿no? Gracias, Alan, por tu participación, por tu visita, y pues no nos queda más que pues dejar este micrófono abierto, este espacio de Código Boca de Polen, para los futuros proyectos que vengan a Tlayoyo Resiste, y también pues como un canal de difusión, ¿no? Para el trabajo que ustedes han estado realizando. Y pues nada, quedamos totalmente agradecidos por tu visita, Alan, y con esto pues damos paso a algunas de las corresponsalías y noticias del mundo indígena a través del programa Código Boca de Polen. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, convocado por las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La cita se dio en el Caracol 4 del municipio autónomo 17 de noviembre en Chiapas, México, con una participación de 6.000 mujeres. Durante el encuentro, las mujeres zapatistas y mujeres de otros estados y naciones bailaron, discutieron, cantaron, lloraron, sonrieron y jugaron desde diferentes actividades artísticas y deportivas. Escuchemos a las mujeres zapatistas que, desde el quehacer deportivo, invitaron a la reivindicación de las luchas. Es increíble tener tantas mujeres de distintos países acá. Pues para mí sí se siente bonito, orgulloso de que se interesen en nuestra lucha. Porque todo el deporte, actividad, aunque sea deportivo, fútbol... Es importante para la lucha. Para muchos puede decir es diversión, no es importante, pero sí, es importante porque es un golpe que estamos dando más al capitalismo, que las mujeres sí podemos, las mujeres sí existimos y valemos más de lo que se imagina. Pues nuestra lucha no es solo contra el machismo, sino contra todo. Que las mujeres también hay, no solo los hombres son malos, como dicen, también hay mujeres malas, pero sí que se organicen y ojalá que en algún momento puedan estar con nosotros acá. Pues donde nosotros como mujeres tenemos ese derecho de jugar, de relajarnos, de, divertirnos con las hermanas, las compañeras de otros países. Pues me siento relajada, me siento el cuerpo pues muy cómodo. Si nosotros nos hacemos ejercicios, pues el cuerpo se acumula grasas y no podemos ni caminar. Nos sentimos contentos porque es una energía, es una salud también para nosotros. Pues yo me gusta todo, todo lo que los compañeros de otros países, estados, nos han traído. Todo nos gusta y todo nos está gustando, las danzas, los bailes. Antenoche estuvimos brincando, bailando, de emoción y de alegría que están todos aquí con nosotros. Al final del encuentro, cada una de las mujeres encendió y se llevó una luz para acompañar su lucha, una luz cargada de rabia, coraje y decisión. Cobertura especial realizada por Alejandra Carrillo Olano, de la Red de Comunicadores Boca de Polen. A más de un mes del asesinato en Oaxaca de tres miembros del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, la Fiscalía General del Estado no reporta ningún avance en las investigaciones para el esclarecimiento de este caso. Escuchemos a Abraham Ramírez Vázquez, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, que nos platica al respecto. El día 12 de febrero fuimos convocados a una reunión en la Secretaría General de Gobierno, en donde estuvieron presentes autoridades de San Felipe Lachilló, organizaciones de Santiago, del municipio Santiago Xanica, para poder superar el conflicto político que atraviesa el municipio antes mencionado. Como a las 5 de la tarde, después de llegar a acuerdos con el subsecretario general de gobierno, donde tuvimos que firmar una minuta que en días posteriores se superaba el problema. Como a las 5 de la tarde partimos de la ciudad de Oaxaca con rumbo a nuestro centro de capacitación Finca Alemania, pero después a pasar el distrito de Miahuatlán, en el paraje conocido como Cerro Metate, fuimos atacados por unas personas que llevaban armas de alto poder, quienes en una pequeña recta nos rebasaron y empezaron a disparar en la camioneta donde veníamos, donde resultaron muertos tres compañeros: el compañero Alejandro Antonio Díaz Cruz, el compañero Ignacio Ventura y el compañero Luis Martínez. En ese certero ataque, pues venía viajando yo también, su servidor, pero pues por gracias a poder, por el instinto, ¿no?, pude salirme de la camioneta y esconderme en el monte, ¿no? Entonces fueron en ese ataque ocuparon armas de alto poder. Para nosotros pues es el arma R-15, ¿no?, que utilizan los policías ministeriales. Entonces fue una acción sorpresa en donde, pues repito, perdieron la vida tres compañeros, ¿no? Y pues para nosotros responsabilizamos ahí al gobierno del estado, ¿no?, porque de alguna manera para mover un arma larga en carretera no es cualquier cosa. Entonces para nosotros hubo respaldo, hubo apoyo de las autoridades, de alguien pues de las autoridades, para que los sicarios se movieran como si nada estuviera pasando, ¿no?, con armas de alto poder de Miahuatlán hacia Cerro Metate, ¿no? Entonces así fue la situación en ese día. Y nosotros como organización pues condenamos el ataque, ¿no?, y pues también nuestro mensaje a las demás organizaciones, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir organizándonos, vamos a echarle más ganas en el proceso organizativo en defensa de nuestros pueblos, ¿no?, en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestra lengua, nuestra tradición, nuestra cultura como pueblos indígenas, ¿no? El ataque que sufrimos ese día no nos amedrenta, no nos intimida, al contrario, ¿no? Sabemos que por nuestra posición, por el trabajo que hemos realizado en toda la región, de repente afectamos intereses locales, estatales, nacionales e internacionales, ¿no? Como son las mineras, ¿no?, que quieren saquear, despojar, dejar a nuestros pueblos en la miseria, ¿no? Entonces, atrás de ese ataque, pues alguien tuvo que estar, ¿no?, en alguna de las personas que de alguna manera nuestra posición como organización les ha afectado, ¿no? Entonces, pero pues nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir organizando, ¿no?, en beneficio de nuestras comunidades. De la Red de Comunicadores Boca de Polen, reportó Iván Fernández. Nos escuchamos en la próxima emisión de Código Boca de Polen, una producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen. En la producción, Kino Balú y Fernando Montes de Oca. En la conducción, Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.